Plegue al cielo que el lector, enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle sin desorientarse su abrupto y salvaje sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas, sombrías y llenas de veneno. Pues a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual, como mínimo, a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que siguen. Solo algunos saborearán sin peligro ese fruto amargo. Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más por semejantes landas inexploradas, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo. Dirige atrás tus pasos y no hacia adelante. Shut up. advertising, stressing the obvious to me. Oh, bite your tongue. Is it too much to ask for? Can't you just for once keep it in? Oh, please don't say it. Spare me your painful arrogance. Hansel, call your soldiers back. This witch sticks to her ginger. Greatness from disgrace. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a todos y todas quienes han tenido la gana de sintonizar este barco mutante de hoy, más empalabrado que a veces, un barco más rasante, más cobarde y más valiente que nunca. Hoy nos hemos lanzado esta travesía sin Alberta a bordo. Ha quedado enmontañada en el astillero del cielo nuestra amiga amada, así que este barco se ha poblado de amigas amadas, que son de la casa también en el barco, y de estos camarotes. Así que quien está lo feliz, hoy voy a estar acompañado de Nereida, de la querida amiga, y de las sombras de India. Cuni va a estar como siempre al timón, y por primera vez me pasa que veo al Cacuy tan antiguo, llega esplendoroso y además de posarse en el brazo de Nereida haciendo reverencia, me parece a mí como si fuera de estirpe. Trae el sobre negro este que parece preanunciar algo oscuro, algo esotérico. Acá esperé, me dicen que el tema embarcado de hoy es los poetas malditos. Inmortales hemos agregado nosotros, nosotras, estos personajes tan particulares del mundo literario que creo que nos han cautivado a algunos de este barco y a algunas de las personas también que nos sintonizan les ha llamado la atención o en algún momento han oído hablar de estos personajes que hoy vamos a abrazar y tratar de entender y de conocer también nosotros y nosotras en este barco de hoy que se viene de oscuro. Bienvenidos con un abrazo de la idea para todos y todas aquí con mis amigas. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos. Buenas siestas de sol desde acá, desde el barco, y comenzamos a navegar. Es así, con estos buenos y atormentados muchachos, con toda su, con un gran bagaje de conocimiento, de genialidad, que viene acompañado también de un matiz, digamos, esta cuestión de la maldición o maldita, digamos, ¿no? Toda esta, digamos, estas características medias oscuras, pero que los alejaba un poco de las miradas y los parámetros sociales de su época, pero que lograban, digamos, como generar como una provocación a partir de su escritura y de sus poemas. Es mucho, o sea, uno un poco entrando a buscar y navegar en este... En este tema te das cuenta de la cantidad de producción. Y bueno, y es así, como que provoca, como que te genera, digamos, toda una predisposición especial, ¿no? Una maldición. Sí, esta manera de escribir, esta forma de llegar, esta forma de expresar. Y bueno, vamos a ahondar y vamos a ir viendo de a poquito qué nos dicen o cómo nos cuentan las realidades de su visión, ¿no? Una visión poco convencional, de una estética diferente para la época. Sí, parece ser que estos muchachos en principio comparten estas características por las cuales entran en esta categoría que uno de ellos autodenomina malditos. Y que comparten estas características ciertamente abrumadoras, porque son jóvenes despiertos que tal vez la conciencia y el peso del mundo que se debe soportar a partir de tener una conciencia acrecentada tan temprana edad, quizás, y acompañado de este gesto que también irreverente por parte de ellos, de no aceptación acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la modernidad, y dando este paso de frente en disidencia de muchas cuestiones, siendo jóvenes tan hipersensibles, por lo que podemos captar hacia vuelo de pájaro acerca de esta obra tan vasta que han dejado en poco tiempo, y comparten esas características de ser personas, artistas geniales, si se puede decir de esa forma, y que han muerto jóvenes no reconocidos, su obra en vida, sino en periodos póstumos, y también atravesado de excesos, subidas, de desgracias, de contextos para nada favorables, que bueno, iremos tratando de recorrer a lo largo de este barco de hoy. Sí, muchos de ellos también con algunas vidas como turbulentas, ¿no? Vidas trágicas, y algunos con tendencias autodestructivas, esto que decías por ahí de la cuestión de los excesos,

it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be. Charles Baudelaire nació en París el 9 de abril de 1821. Su padre tenía 60 años cuando este poeta genial nace y su madre tenía 30. Tiene este primer paso, mal paso, de quedar huérfano de su padre a los 6 años. Bueno, durante su adolescencia este poeta vive con su familia algunos años en Lyon y luego regresa a París, donde termina su bachillerato y comienza a estudiar Derecho en la Universidad de París. Y se presume que es en estos años cuando él da comienzo a su vida de bohemia y se inicia su adicción a las drogas. A propósito de la canción que sonaba cuando arrancamos el programa, Flores del Mal, es una de sus obras más conocidas. Y además de relacionarse él con el mundo cultural y entablar amistad con escritores y poetas y artistas, Baudelaire gusta de frecuentar prostíbulos, cabarets, Nombre de la Noche, y de donde imprime importantes recuerdos que también quedan plasmados en algunas de sus obras. Y es en esta época probablemente donde él contrae sífilis, y su familia escandalizada por este asunto y su comportamiento, decide enviarlo a la India, donde nunca llega finalmente. Baudelaire regresa y continúa este mismo ritmo de vida y muere en 1867 a los 46 años. Se dice que con agonía y gran dolor, y una de las características que comparten estos muchachos llamados los malditos, muere a los 46 años Baudelaire. Kingdom of love. De sa fureur blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il Dieu? Quand mes yeux verrent sur chaque que j'aime, tiré comme par un aimant, se retourne docilement et que je regarde en moi-même. Je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clair fanon, vivant opale, qui me contemple fixement. We'll be right back.

callada cuando estoy perdido. Amasado. Otro de estos poetas malditos es Arthur Rimbaud, poeta francés, nacido en Charleville el 20 de octubre de 1854 y tuvo una infancia bastante movidita también. Su papá era capitán de infantería, por lo que veía poco a la familia, y después de nacer su última hermana, después de 5 hermanos que tuvo, desapareció y quedó a cargo de esa familia su madre. Su madre se declaró viuda y se va a mudar varias veces en la ciudad, distintos barrios, primero un barrio obrero, luego un barrio burgués, y es ahí donde estos niños van a ir a la escuela y Arthur Rimbaud va a destacarse desde pequeño, ¿no? Se destaca como un alumno brillante y superdotado, obtiene premios en literatura, lenguas y otras asignaturas, compone en latín, fluido, poemas, elegías y diálogos. Pero todo eso bajo la mirada de esta madre, una mamá bastante vigilante y que le generaba, digamos, a sus hijos un clima familiar bastante asfixiante para estos niños. En esto que Arthur va a diferentes colegios y escuelas y sigue, digamos, teniendo buenas calificaciones, buenas, más que nada de creación y de poder escribir y hacer esta y poder expresar todo lo que él pensaba, genera, digamos, o va generando diferentes opiniones. Y uno de los directores de la escuela donde él iba una vez dijo, después de ganar un premio: "Nada ordinario germina de esta cabeza. ¿Será un genio del mal o un genio del bien?". Entonces, habiendo obtenido ya todos esos reconocimientos, a los 15 años, el muchacho se siente finalmente liberado de todas las presiones a la que su madre lo había sometido en su infancia más temprana. Y escribe Los poetas de 7 años. Y la madre, sellando el libro del deber, se marcha, satisfecha y orgullosa. No ha visto en los ojos azules y en la frente abombada el alma de su hijo, esclava de sus ascos. Durante todo el día sudaba de obediencia, muy listo. Sin embargo, algunos gestos negros pintaban en sus rasgos agrias hipocresías. En el pasillo oscuro, con cortinas mohosas, le sacaba la lengua, al pasar, con los puños metidos en las ingles, frunciendo el entrecejo. Una puerta se abría en la noche. La lámpara lo alumbraba en lo alto, gruñendo en la lomera, bajo un golfo de luz colgado del tejado. Sobre todo en verano, estúpido y vencido, pertinaz, se encerraba en las frescas letrinas y allí pensaba, quieto, liberando su olfato. Cuando el jardín, lavado del aroma del día, tras la casa, en invierno se inundaba de luna, tumbado al pie de un muro, entellado en la marga, y apretando los ojos para tener visiones, escuchaba sarnosos rumores de espaldares. Con pasión, solo amaba a esos niños canijos que avanzaban, sin sombrero, con mirar desteñido, hundiendo macilentos dedos, negros de barro, en mugrientos harapos que huelen a cagada, y que hablan con dulzura igual que los cretinos. Y sí, su madre al verlo, presa de compasiones inmundas, se asustaba. La ternura del niño, honda, se abalanzaba contra aquella extrañeza. Ojo azul, ¿qué miente? Thank you. aquí, vuelta a la vida, después de este pequeño exabrupto. Bueno, un poco para terminar y cerrar la historia de Rimbaud, que es una vida altamente intensa, muy pequeño, tiene muchas idas y venidas. En su adolescencia se escapa, se fuga de su hogar varias veces, es vuelto a traer a su casa con esta madre tan exigente que lo castiga, que lo persigue, y él tratando de escapar de esa situación. Es una vida muy intensa. Lo que voy a destacar, que él, cuando una de las veces que vuelve, o sea, él está en ahí donde él vive y se va a París varias veces. Una vez que él vuelve está lo de la Comuna de Francia, que es ese movimiento insurreccional en donde participa, digamos, en donde aparece un proyecto político autogestionario, que es así como un incipiente anarquismo o comunismo, participa de esta revuelta. También tiene otro momento en su vida muy fuerte, que es el vínculo y la relación que tiene con Paul Verlaine, que es el que va a escribir el texto, el libro Por los poetas malditos. Tiene una relación muy tumultuosa. Paul Verlaine, que era más grande que él, se enamora de él y se separa de su esposa para irse con él, y tienen una vida de altos excesos, tenían veladas de absenta y hashish. Tienen desórdenes, excesos y muchos desencuentros, ¿no? Y es en uno de estos momentos en donde él escribe Una temporada en el infierno. Después también, en el medio también hay como una situación en donde, en una de las peleas que ellos tienen, Verlaine, muy enloquecido y celoso de todas estas situaciones vividas, le pega un tiro en una mano. Y también se genera toda una cuestión donde aparece la madre también de Verlaine. Bueno, pero finalmente se separan. Pasa un momento en el que se separa de la cuestión poética y va a vivir del comercio, ¿no? Va a quemar sus manuscritos y va a vivir como mercader en tierras africanas y contrae matrimonio con una Abcinia, y también participa del tráfico de armas, que va a ser una parte de fuentes de ingresos de él. Después, en febrero, cuando él quería seguir viajando, se le amputa en una pierna y viaja junto a su familia a un pueblito de la región de Ardenes. Cuando se encontraba queriendo volver de Marsella, se quiere ir a Etiopía, lo ingresan al hospital de urgencia, al hospital de Concepción, donde fallece el 10 de noviembre de 1891, donde tiene, digamos, una corta e intensa vida de 37 años. Quedaría por una sonrisa transparente, de esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. mientras el mundo se desploma a través de la tormenta. Barco de papel, moviendo el tiempo. El escritor que acuña el concepto de los poetas malditos, Verlaine, hace una distinción en esto, dando a entender que el concepto luego se extiende, por supuesto, a otros poetas que no son los seis que forman parte de esta de esta cofradía que él parece haber autodenominado, porque él también estaba dentro de estos seis, donde está Rimbaud, también Mallarmé o Mallarmé, y también esta muchacha, Marceline Desbordes. Y el concepto al extenderse alcanza algunos plásticos y algunos otros artistas que también corren con esta misma suerte desgraciada de tener finales prontos a pronta edad, de ser precoces, de ser geniales, de no vender o no ser reconocida su obra en vida y directamente ser sacudidos por la existencia de esta forma, por tal vez cargar con esta característica de ser hipersensibles y altamente precoces y geniales. Esta también alcanza a la historia de Vincent Van Gogh, esta situación, para quien el color era un símbolo principal de su expresión, el color puro de su pincelada y sus pinturas tan inquietantes y geniales. Él nació el 30 de marzo de 1853 en Groenlandia, en Holanda. Es hijo de un pastor criado en una atmósfera religiosa y refinada. Vincent era un tipo muy emocional y no se tenía confianza en sí mismo. Entre 1860 y 1880 es cuando él decide finalmente abordar la carrera de artista. Había tenido dos amores inadecuados, si se quiere, infelices y desgraciados, y había trabajado también sin éxito como empleado en una librería, vendedor de arte y predicador, en lo que se dice que es una mina, de vorágine. En Bélgica es esta mina. En París, él estudió en Cormont, conoció también a Pizarro, a Monet, a todos quienes formaban parte del movimiento de los impresionistas, y trajo una amistad muy fuerte con Gauguin. Comienza a pintar estas brochadas cortas que caracterizan su obra, obra que, por cierto, póstumamente pasó a valer cientos de millones de euros. Cada una de sus obras, creo que no hay ninguna que vale menos de 50 millones de dólares o euros. Y su temperamento, que era nervioso, no le ayudó en la vida al loco lindo de Van Gogh, ni tampoco la administración de sus tiempos, porque ayudaron a su salud física, porque no dormía de noche, trabajaba mucho de día. A fines de 1888, él protagoniza un incidente que también es muy conocido, junto a su amigo Gauguin, en Arles. Cuchilla mediante, Vincent termina cortándose parte de su propia oreja. La vida de este loco lindo comenzó a alternar entre ataques de locura y de lucidez, y fue enviado a un manicomio en Saint-Rémy para su tratamiento, y en mayo de 1890 mejoró y se instaló a vivir en Auvers-sur-Oise, bajo la supervisión de un doctor. No obstante ello, murió dos meses después, cuando se disparó a sí mismo durante su carrera breve. Vendió solamente una pintura. La fusión inimitable de forma y contenido, de forma y contenido de Van Gogh, es poderosa, dramática, rítmica, imaginativa y emocional. El artista estaba absorto completamente en el esfuerzo para explicar su lucha contra esta locura, y la comprensión de la esencia espiritual del humano, que era su búsqueda y su naturaleza. Esto es el recorrido que hacemos en el barco, en reconocimiento y saludo desde aquí a Vincent Van Gogh. Isidore Lucien Ducasse, conocido como el Conde de Lautremont, Nació en Montevideo, Uruguay, el 4 de abril de 1846 y murió en París, Francia, el 24 de noviembre de 1870. Por lo tanto, fue un poeta franco-uruguayo, nacido en Uruguay y educado allí hasta los 13 años. Hijo de François, un funcionario de la Embajada Gala en la ciudad uruguaya de Montevideo, en el año 1846, su madre se llamaba Jacquet, mujer que falleció el año después del nacimiento de Isidore. En su adolescencia fue enviado a Francia para estudiar en distintos centros y pronto se destacó por su extravagancia, rebeldía y misantropía. Tales rasgos de personalidad son claramente expuestos en su obra cumbre y única obra, Los Cantos de Moldoror, en 1868, combativos textos en prosa de carácter alucinatorio, configurado en base a un collage de brillantes e impactantes imágenes en torno a la percepción existencial de su autor sobre las cuestiones morales, sociales y religiosas del momento. Falleció a los 24 años, el 24 de noviembre de 1870. Está enterrado en el cementerio parisino de Montmartre. Hay que dejarse crecer las uñas durante 15 días. Oh, qué dulce resulta entonces arrancar brutalmente del lecho a un niño que nada tenga todavía en el labio superior y con los ojos muy abiertos, simular que se pasa suavemente la mano por su frente echando hacia atrás sus hermosos cabellos. Luego de pronto, cuando menos lo espera, hundir las largas uñas en su tierno pecho, cuidando que no muera, pues si muriese, no se tendría más tarde el espectáculo de sus miserias. A continuación, se bebe la sangre lamiendo sus heridas, y durante ese tiempo que debiera ser largo, como larga es la eternidad, el niño llora. Nada es mejor que su sangre extraída, como acabo de explicar, y caliente todavía, salvo sus lágrimas, amargas como la sal. Hombre, ¿no has probado nunca el sabor de tu sangre cuando por azar te has cortado un dedo? Qué buena es, ¿verdad? Pues no tiene gusto alguno. Además, ¿no recuerdas haberte llevado un día entre lúgubres reflexiones la mano como profunda copa a tu enfermizo rostro mojado por lo que de tus ojos caía? Mano que luego se dirigió fatalmente a tu boca para beber a largos tragos en esa copa temblorosa, como los dientes del alumno que mira de soslayo y quien nació para oprimirle las lágrimas. Qué buenas son, ¿verdad? Pues tienen el sabor del vinagre. Diríanse las lágrimas de las que más ama, pero las lágrimas del niño tienen mejor paladar. Él no traiciona, al no conocer todavía el mal. La que más ama acaba traicionándolo tarde o temprano. Lo adivino por analogía, aunque ignoro lo que sea amistad o amor. Es probable que nunca los acepte, al menos viniendo de la raza humana. Así puesto que tu sangre y tus lágrimas no te disgustan, aliméntate. Aliméntate confiadamente con las lágrimas y la sangre del adolescente. véndale los ojos mientras desgarre sus palpitantes carnes y tras haber escuchado durante largas horas sus sublimes gritos, parecido a los hirientes estertores que lanzan en una batalla los gaznantes de los heridos agonizantes, entonces, tras haberte apartado como una luz, saldrás corriendo por la vecina alcoba y fingirás acudir a su ayuda. Le desatarás las manos de hinchados nervios y venas, le devolverás la vista a sus extraviados ojos, lamiendo de nuevo sus lágrimas y su sangre. ¡Oh, qué auténtico es entonces el arrepentimiento! La chispa divina que brilla en nosotros y que tan raras veces se muestra, aparece, pero demasiado tarde. ¿Cómo se conmueve el corazón al poder consolar al inocente a quien se ha hecho daño? Adolescente que acabas de sufrir crueles dolores, ¿quién ha podido cometer en ti un crimen que no sé cómo calificar? Infeliz, ¿cuánto debes de sufrir? Y si tu madre lo supiera, no estaría más cerca de la muerte, tan aborrecida por los culpables de lo que ahora estoy yo. Ay, ¿qué son pues el bien y el mal? ¿Son acaso una misma cosa con la que damos rabiosamente testimonio de nuestra impotencia y de nuestra pasión por alcanzar el infinito, aún con los medios más insensatos? ¿O son dos cosas distintas? Sí, mejor que sean una sola cosa, pues de lo contrario, ¿qué sería de mí el día del juicio? De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso, lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. François Villon. Nació en 1431 en plena Guerra Fría, en el año en el que el fuego devoró y santificó a Juana. Fue un poeta francés del siglo XV. Su creación más celebrada es La Balada de los Ahorcados, escrita cuando esperaba su ejecución en la horca. Su madre enviudó cuando François era muy pequeño. Entonces fue apadrinado por su maestro Guillaume de Villon, cuyo apellido adoptó en prueba de gratitud. En el año 1455 vivía en el barrio estudiantil de París. Era estudiante de la Facultad de Letras y fue titulado maestro en artes. Era frecuentador de aulas como de tabernas y burdeles. En 1455 inició una bronca con un fraile pícaro que le disputaba el amor de una amiga. François, que iba perdiendo la pelea, recurrió a la daga que llevaba en el cinto. Hirió de muerte al tonsurado rival en amores e intentó esconderse en el denso laberinto callejero de París medieval. Fue apresado, pero tuvo suerte, pues el canónigo Villon, su padrino y tutor, que le dio el apellido, le consiguió una carta de remisión con la cual tendría libertad provisional a cambio de la promesa de no delinquir más, y juró enmendarse. Pero el año siguiente, en el año que publicó uno de sus más grandes poemas, El Legado, se vería implicado junto a sus amigos y cómplices de la banda de los Qualidars en un famoso saqueo nocturno al Colegio de Navarre. Y nuevamente, con la ley tras sus talones, tomó la Clé de Jean para buscar nuevos horizontes. Villon no renovó la poesía de su tiempo, sino que dio una nueva vida a los motivos heredados de la cultura medieval, que él conocía a la perfección, y los animó con su propia y original personalidad. Así, tomó a contrapié el ideal cortés, invirtió los valores admitidos, celebrando a las grandes gentes destinadas al patíbulo. Se entregó de buen grado a la descripción burlesca o a las bromas subidas de tono y multiplica las innovaciones en el lenguaje. La estrecha relación que Villon establece entre los eventos de su propia vida y su poesía lo lleva a dejar igualmente que la tristeza y la melancolía se apoderen de sus versos. Le Testament, escrito en 1461, es considerada como una de sus obras capitales. Ese largo poema de 2023 versos está marcado por la angustia de la muerte a la que el propio Villon acaba de ser condenado y recurre con un singular ambigüedad a una mezcla de reflexiones sobre el tiempo, amargas chanzas, invectivas y fervor religioso. Esta combinación de tonos contribuye a dar a la obra de Villon una sinceridad que la singulariza respecto a la de sus predecesores. Yeah. Hermanos humanos que viven después de nosotros, no tengan contra nosotros endurecidos corazones, pues, teniendo piedad de nuestras pobres almas, Dios la tendrá antes de ustedes. Aquí nos ven atados, 5 o 6. En cuanto a la carne, que hemos alimentado en demasía, hace tiempo que está podrida y devorada, y los huesos, nosotros, ceniza y polvo nos volvemos. De nuestros males no se burle nadie, pero rueguen, rueguen que a todos Dios nos quiera absolver. Si hermanos nos llamamos, en nuestro clamor sin desdén, nos traten, aunque hayamos sido muertos, por justicia, pues deben entender que no todos los hombres pueden ser sensatos. Perdónenos ahora, ya que hemos partido, hacia el Hijo de la Virgen María, que su gracia no nos sea negada y pueda preservarnos del rayo infernal. Muerto estamos, que nadie nos moleste, pero rueguen, rueguen que a todos Dios nos quiera absolver. La lluvia nos ha limpiado y lavado, y el sol desecado y ennegrecido. Urracas, cuervos, nos han cavado los ojos y arrancado la barba en nuestras cejas. Nunca jamás, ni un instante, pudimos sentarnos, luego aquí, luego allá, como varía el viento, a su placer sin cesar nos acarrea, siendo más picoteados por los pájaros que dedales de coser. De nuestra cofradía nadie sea, pero rueguen, rueguen que a todos Dios nos quiera absolver. Príncipe Jesús, que sobre todo reinas, guarda que el infierno no tenga sobre nosotros dominio. Nada tenemos que hacer con él ni que pagarle. Hombres, en esto no hay ninguna burla, pero rueguen, rueguen que a Dios todo nos quiera absolver. Thank you. tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy y de mañana, con vos dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Es asombroso lo torpemente que nos aferramos a nuestra desdicha. La energía que quemamos para alimentar nuestra rabia. Es asombroso cómo podemos gruñir como bestias e instantes después olvidar qué y por qué. No horas así, ni días, meses o años así, sino décadas. Vidas completamente malgastadas, entregadas a los rencores y odios más mezquinos. Al final, no queda nada que la muerte pueda llevarse. El viejo de al lado se murió la semana pasada. Tenía 95 o 96, no estoy seguro. Pero ahora yo soy el viejo chocho del barrio. Cuando me agacho a la mañana para recoger el diario, pienso en ataques cardíacos, o cuando nado en mi pileta, solo pienso: Jesucristo, van a venir y me van a encontrar flotando aquí, boca abajo. Mis 8 gatos sentados en el borde lamiéndose y rascándose. Morirse no es malo. Es esa pequeña transición de aquí o allá, lo que es extraño como apagar de golpe el interruptor de la luz. Ahora soy el viejo choto del barrio. Estuve esforzándome en serlo por algún tiempo, pero ahora tengo que hacer algunas nuevas jugadas. Debo olvidarme de subirme del todo la bragueta, usar pantuflas en vez de mis zapatos, llevar los anteojos colgando de mi cuello, tirarme pedos sonoros en el supermercado. Usar una media de cada color, dar marcha atrás con el auto contra los cubos de basura. Debo acortar mis zancadas, dar pequeños pasitos. Empezar a mirar torcido, agachar mi cabeza y preguntar ¿qué? ¿Qué dijiste? Tengo que tenerlo listo, encanecer mi cabello, olvidarme de afeitarme. Quiero que me reconozcas cuando me veas. Ahora soy el viejo choto del barrio y no podrás decirme una puta cosa que yo ya no sepa. Respeta a tus mayores, nene, y quítate de mi camino. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Autor de 27 libros de poemas vehementes en lengua inglesa y de un centenar de escándalos, Bukowski, uno de los poetas malditos por extensión, es una de las figuras centrales del realismo sucio norteamericano. Aquel cuya escritura se caracterizó por su estilo brutal y llano que lo convirtió en un autor maldito. La poesía de Bukowski está marcada por un realismo descarnado y lírico a un tiempo explícito, tierno en ocasiones y brutal en otras, abundante en datos autobiográficos y llenos de desencanto. Bukowski es alemán, nació en 1920 y con su familia, por el hundimiento de la economía alemana, se vieron obligados a trasladarse a un suburbio de Los Ángeles. Durante su niñez, su padre, que frecuentemente estaba en paro, maltrataba a Bukowski. Además de eso, no fue muy bien aceptado en el colegio de pequeño. Tenía marcas en la cara debidas al acné, lo cual hacía mayor el rechazo sufrido. Junto con su timidez, hizo que se refugiara en la lectura en la primera etapa de su vida. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechazó. El elemento autobiográfico es el fondo, el aglutinador del conjunto de la obra de Bukowski, quien se empeña en magnificar, incluso con recursos cómicos, su condición de bebedor y mujeriego empedernido, de habitante de submundos relacionados con sus numerosos empleos y ambientes deportivos, como el de las carreras de caballos, el boxeo o el béisbol. Sus relatos describen siempre realidades degradadas, reflejo de la monstruosidad de ciertos ámbitos de las ciudades norteamericanas, especialmente Los Ángeles. Bukowski murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California, a la edad de 73 años. Sus restos fúnebres fueron conducidos por monjes budistas. En su lápida se lee: "Don't try", no intentes. Still a question lingers, a twisted around. Oh, make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However así soy, o hembra varón o varón hembra, una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. ¿Y si nos aburriésemos? ¡Nos suicidásemos! ¡Señora! ¡Aquí viene el doctor! Es para mí un placer el que usted me necesite y desearía con todo el corazón el que todo el mundo se hallase en el mismo caso. Agradezco a usted esos sentimientos. Le aseguro a usted que le hablo con el corazón en la mano. Ay, me hace usted demasiado honor. No, de ningún modo. No encuentra uno todos los días una enferma como usted. Doctor, soy su servidora. Yo voy de ciudad en ciudad y de provincia en provincia buscando enfermos dignos de qué ocuparme. Desdeño entretenerme con enfermedades ordinarias, tales como reumatismo, prurito anal, dolores de cabeza o estreñimiento. Lo que yo quiero son buenas enfermedades de importancia, calenturas con sus delirios, satiriosis, fulgor uterino, hidropesía, priapismo, cabecitas de alfiler, talidomínicos, centauros, talón de Aquiles, monte de Venus, chácara de Júpiter, estancia de Atenea. En fin, en esto es donde yo gozo, en esto es donde yo triunfo. Desearía, señora, que estuviese usted totalmente abandonada de todos los médicos, desahuciada, en agonía, para mostrarle a usted la excelencia de mis remedios. Le agradezco. agradezco, caballero, las bondades que tiene para mí. Deme el pulso. Veamos. Lo hallo natural. Eso no es natural. Dígame, ¿quién es su médico? El doctor Limbo de Lano. Ese nombre no me gusta nada. ¿Y de qué dice que está usted enferma? De un resfrío del vaso. Esos médicos como su ano son unos animales, por no decir otra cosa. De lo que usted está enferma es del pulmón. ¿Del pulmón? Sí. Dígame qué siente usted. Entre otras cosas, desprecio a quienes no se interesan por mí. Justamente, el pulmón. A veces o siempre, me parece que los colores tienen alos. El pulmón. ¿Qué más le pasa? Un sentimiento musical. Alguien en mí considera la noche y siente que por irremediable que sea la miseria humana, ella, la noche, es perfectamente hermosa. El pulmón. Fue jardín. De pie sobre la tierra húmeda sentí alegría, pero de súbito caí sobre la tierra. No sabía por qué la abrazaba. No comprendía por qué deseaba tanto besarla. El pulmón. Escúchame, ¿qué te pasa? Ay, un tormento como sentirse deletreada por un semianalfabeto. Asfixia y éxtasis. De noche, alguien pregunta en el jardín, pero las respuestas son equívocas y desdobladas. Por lo menos sufrís. Por lo menos sos desdichada. Admiro tu dulzura ponzoñosa. No me duele tu ironía, pero si hicieras un esfuerzo por hablar, te haría tanto bien. ¿Querés que hable? Muy bien. Nacida en Buenos Aires en 1936, Alejandra Pizarnik publicó sus primeros poemas cuando apenas contaba 20 años. A comienzos de la década de 1960, vivió unos años en París, donde entabló amistad con André Pierre de Madariaga, Octavio Paz, Julio Cortázar y Rosa Chacel. De regreso a Buenos Aires, pasó el resto de su vida dedicada a escribir. Se suicidó en la misma ciudad el 25 de septiembre de 1972. Vamos llegando ya de nuevo hacia la orilla en esta tarde asoleada de un hermoso viaje que transitamos extrañando un poco a Alberta, pero con Félix, con Cuni, India, intentando navegar también en esta calma y no tanto de estos poetas. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Félix, ¿estás en la caverna? Hola, Félix. Sí, aquí volví. Estaba revisando algunas cosas de camarote. Y yo ando a buscar también los saludos. Hemos transitado este barco. Ha quedado poco, como llegando al final de esta travesía con un gusto de haber saboreado el exceso de realidad soportada, lo magnífico que abruma la percepción, que aplasta la permeabilidad corporal que a veces también podemos sentir sin haber sido poetas o malditos, sea la primera o la segunda, pasamos. Esta permeabilidad corporal traspasada por la lluvia de flechas que puede resultar ser la vida, la conciencia del mundo, este extravío, la memoria del futuro, esos grandísimos amores que pueden albergar tremenda selva dentro de uno, o puede implosionar. Corazones facetados, lágrimas, despertar prematuros, sombras. Todo esto son los poetas malditos, el peso del mundo. Queríamos, antes de irnos y saludar a la gente, hacer un repaso por las canciones que hemos estado compartiendo esta tarde en la India. Acá nos va a ayudar un poco. Bueno, estuvimos escuchando al principio Las flores del mal, por Sopora Etemius and the Ensembles of Shadows. Después escuchamos Nacido bajo un signo malo por Papo. Después estuvimos escuchando un audio que nos mandó un amigo chileno de Baudelaire, Bastian, un amigo chileno Bastian. Después escuchamos Take Plastic 3 de Radiohead. Después un audio de Marina, de un poema de Baudelaire. Después de eso, Astro Boy de Las Pelotas. Después estuvimos escuchando a Liliana Herrero, Achado. Viernes 3 AM de Serú Girán, con una versión de Pedro Aznar. Pez, Maldición. Después, Fragilidad de Sting, con una versión de Pedro Aznar. Y mientras hablábamos de... Mientras escuchaba el audio de Cami hablando de Lutremont, escuchábamos a De Cortina, Alice Coltrane. Y al final escuchamos a PJ Harvey con Who Fuck. Después, Las babas del diablo, del Indio Solari. Mixomatoxis, de Radiohead. Y después escuchábamos el audio, un audio de la peli de Factotum, de un, con el guión de Bukowski. El viejo, de La Vela Puerca, The Cure, Love Song. Y eso es todo lo que escuchamos hasta ahora. Bien, tenemos algunos saludos también para enviar a quienes nos han sintonizado de cerca o de lejos. Por supuesto, primeramente Alberta. Personalmente he sentido la ausencia de mi amiga de viajes, y pero ha sido muy bien suplantada aquí por las amigas de este barco. Y queremos saludar a Regina, que aparentemente nos estuvo escuchando desde Mendoza. A la Cande Winters, ¿cuándo vas a volver, Cande? Fue un modo de reclama aquí. A las anfibias también, que están aquí de visita y bueno, se han quedado un tiempo. Un abrazo para ellas, por si nos están escuchando. A todas las otras picudas, el resto de las picudas. Por supuesto, a la Pacha, principalmente también darle muchas gracias a la Pacha, porque ella siempre nos aporta cosas tan, tan poderosas y potentes junto con su dupla Aira Ine. Sí, eso me olvidé de nombrar. Escuchábamos un audio de Ine y Emi de un fragmento de Los Perturbados entre Lilas. Bien, también un saludo para la Carla, para la Marian, para el Rodri, Yago, bueno, a la Merce, a todos quienes se escuchan de la COPE, y también a los chicos de Vial Pablo. Saludos para el Gringo también. Para Y de Córdoba, la gente que nos escucha de Córdoba, a Mari, a la Mara, a Mateo, a Brenda y también en la madrina de Félix, que se llama Lidia, el otro día me dijo que estuvo escuchando. Así que un saludo, un abrazo para ella y para todos los demás que hemos olvidado de saludar hoy. Dejamos un abrazo aquí pendiente, colgando el perchero. Ha sido un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes, amigas, amadas. Y sin más que decir, Félix, yo me despediré hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Nereida, muchas gracias, India, muchas gracias, Cuni. Ha sido una tarde muy linda, a pesar de el surco oscuro que deja el paso por los poetas malditos.